Hola a todos los visitantes de Un Latino. Esta es una prueba para hacer la voz de él. ¿Qué les parece?